una chica cumple los 15, se vuelve loca de la emoción. Cuando una chica cumple los 15, se vuelve loca de la emoción. Pues va a haber fiesta, va a haber regalos, la edad de niña ya terminó. Pues va a haber fiesta, va a haber regalos, la edad de niña ya terminó. Feliz cumpleaños, te desean todos de corazón. Feliz cumpleaños, te desean todos de corazón. Feliz cumpleaños, partan la torta, sirvan el vino, viva el amor. Feliz cumpleaños, partan la torta, sirvan el vino, viva el amor. Qué linda te ves hoy en tu cumpleaños. Que baile, que baile. Ahora los padres están contentos y de la hija mejor no hablar. Ahora los padres están contentos y de la hija mejor no hablar. Después del día de su cumpleaños piensan el novio que ha de llegar. Después del día de su cumpleaños piensan el novio que ha de llegar. Feliz cumpleaños, te desean todos de corazón. Feliz cumpleaños, te desean todos de corazón. Feliz cumpleaños, partan la torta, sirvan el vino, viva el amor. Feliz cumpleaños, partan la torta, sirvan el vino, viva el amor. Ya la saca el padre. Felicidades, mi amor. Feliz cumpleaños, te desean todos de corazón. Feliz cumpleaños, te desean todos de corazón. Feliz cumpleaños, partan la torta, sirvan el vino, viva el amor. Feliz cumpleaños, partan la torta, sirvan el vino, viva el amor.